enamorados de la música, mientras el cielo cambia de color. Cuando los sientan, sobre luces, sin satélites, necesito vibrar, vibrar, vibrar, vibrar de amor, vibrar, vibrar, vibrar, como un niño. Ahora vienen las cúpulas. mueve a la reina con sus grandes manos, a la fruta lastimada la miran de costado, tantos dolores en la espalda. Vamos a la plaza y no peleemos. Vamos a verlas, un puto ciudad. Vamos que afuera hay alegría. Adentro las cosas no cambiarán. Vamos a ver el sol. Vamos a ver el sol. El viaje ilumina la ruta trastada. Necesito que me ayudes para no dormirme y ver el mundo a la mañana. Vamos a la plaza y no peleemos. Dale que es sábado en la ciudad. Vamos que afuera hay alegría. Adentro las cosas no cambiarán. We'll be right back. Parque les ama. Que solo